Hola, hola, hola camaradas. Estamos una vez más en estas series que estamos construyendo a lo largo del programa o de la página Libres, Justos y Dignos. Y en especial el hijo del ajolote en su sección radio. Como todos los lunes, tenemos como punto de partida el estudio de algunos temas sobre economía política. En esta ocasión vamos a revisar, por supuesto, la obra de Kautsky, en especial la parte primera, que es la mercancía, y que tiene algunos elementos que me parece que es muy importante para desarrollarlos y para poder compartirlos en este momento. Es un tema bastante interesante, que pone en el centro, por supuesto, la tesis más importante de Carlitos Marx al inicio de la obra, sobre que la mercancía es la célula del sistema capitalista. Entonces, una vez contemplado estos elementos que me parecen muy importantes, podemos nosotros poner en énfasis o poner en el centro el tema de la mercancía, ¿no? Es decir, pero en general, ¿no? Me parece que el punto central o el punto de arranque tiene que ser ¿qué es lo que estudia la crítica a la economía política o en qué se basa el estudio de lo que vamos a conocer como la crítica a la economía política? Y en este caso, pues hay que poner en el centro la obra más importante de Marx como El Capital. Entonces, Kautsky menciona que Carlitos Marx se va a enfocar principalmente al estudio del sistema de producción capitalista, ¿no? Ese va a ser realmente su objetivo o su objeto de estudio, ¿no? Va a desarrollar de alguna manera los elementos centrales para que nosotros podamos, en términos, en ciertos términos, comprender el funcionamiento de este modelo o este sistema económico, político y cultural, que de alguna manera es el que gobierna nuestras vidas en todo el sentido, ¿no? Entonces ahí tienes un elemento que me parece muy importante de que realmente lo que tenemos que desarrollar nosotros pues esa comprensión esquemática de la producción capitalista, ¿no? Que no es tan fácil, que es complicado, que necesita ciertos mecanismos, ciertas herramientas, necesitamos contemplar algunos elementos dentro del proceso, muchísimas cosas, por supuesto. Entonces, desde ahí nosotros lo que podemos hacer o lo que podemos poner en énfasis es la cuestión de estudiar este elemento, ¿no? Y entonces, como punto de partida, pues es eso, ¿no? Es revisar cómo funciona el sistema de producción capitalista. Y entonces esto se vuelve muy interesante porque realmente muchos creen, ¿no?, que cuando hablamos de economía política, de marxismo, etcétera, nosotros empezamos a hablar sobre la lucha de clases, sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque bien es cierto que también forma parte de nuestro carácter estudiar todos los elementos, pero realmente la masa fuerte o el corazón de nuestro pensamiento como comunistas o socialistas, pues es el estudio del capital, es el estudio de la crítica de la economía política, y nosotros lo que hacemos es estudiar el funcionamiento del sistema capitalista en todas sus dimensiones, para desde ahí poder sacar las conclusiones de lo que significa vivir en este sistema. Eso me parece que no es algo que debemos de dejar en la banalidad, ¿no? Que tenemos que ponerlo siempre en el centro, que nuestra lógica socialista tiene que ver con la construcción de un elemento característico en donde el sistema capitalista tenga que ser desnudado en toda su plenitud. Por eso el capital es la cumbre de la crítica a la economía política clásica y a la economía política convencional o vulgar, porque lleva a toda su extensión los fundamentos y la descripción y la lectura total del sistema capitalista. Entonces es el punto de partida por lo regular de un pensador en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, creo que el elemento más importante, ¿no? Que Marx investigó durante toda su vida el movimiento de un sistema de producción social ya dado, ¿no? Que en este caso le vamos a denominar como el capitalismo, ¿no? Entonces, su punto de partida y su punto de referencia es el sistema capitalista. ¿Qué existen otros sistemas? ¿Qué existen otras formas de producción? ¿Qué existen otras fronteras? Marx lo reconoce, junto con el marxismo. Pero lo que nosotros estamos asumiendo o lo que nosotros estamos poniendo en énfasis es colocar, es desarrollar que Marx en todo caso va a insistir en el funcionamiento de este modo de producción, este sistema de producción social, ¿no? Que lo conocemos como el capitalismo, entonces se va a esforzar demasiado en explicar sus leyes, sus tendencias, sus procesos, y eso me parece que es algo muy, pero muy importante, ¿no? No dejarlo de vista, no dejarlo fuera del eje, que no se pierda esa esencia, ¿no? Por lo mismo, por lo que hemos comentado, o sea, muchos creen que cuando uno lee economía política marxista, pues lo que uno lee es no sé, cómo matar banqueros, cómo expropiar medios de producción, cómo hacer cooperativas, cómo hacer sindicatos, cómo hacer una guerrilla, ¿no? Me imagino que también debe ser un elemento importante. Y no es así, ¿no? El momento importante en términos generales es, en todo caso, el estudio del sistema capitalista. De ahí yo creo que viene la primera consideración cuando uno empieza en estas órdenes. Pues uno empieza y dice, no, pues vamos a matar burgueses y terratenientes, o vamos a quitar los medios de producción, y a la hora de la verdad, pues no pasa eso, ¿no? Todo lo contrario, parece que a la hora de la verdad nos volvemos un poco más difícil de tratar, porque pues siempre estamos hablando de textos, de libros, de autores, ¿no? De cómo funciona, de Kautsky, de todo esto, ¿no? O sea, es algo muy importante. Entonces, pues nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que afirmamos? Bueno, lo que afirmamos es que sí es un tema muy, muy importante, muy relevante, que sí hay elementos que hay que poner en consideración, pero que en todo caso es por eso, ¿no? Es porque existe de alguna manera elementos que nos ayuda a poder comprender este fenómeno histórico sobre esto, sobre estos elementos. Entonces, bueno, pues yo ahí creo que es un elemento que no hay que dejarlo pasar, que no hay que dejarlo allí mismo. Yo creo que sí hay que ponerle bastante atención a todos estos elementos. Cómo poder generar este proceso en donde nosotros ponemos en énfasis todo esto que hemos comentado. Después me parece que el otro elemento, que me parece que también es un elemento que hay que poner en énfasis, es la cuestión de que esta sociedad se fundamenta en las mercancías, ¿no? Es decir, la sociedad moderna o la sociedad capitalista, su base está en las mercancías, en la producción de las mercancías. Entonces es la mercancía la que se vuelve en el eje central de todo este proceso. O sea, es la mercancía la que tiene estas características, es la mercancía la que apuntala todo este proceso, es la mercancía que de alguna manera gobierna nuestras propias vidas, ¿no? O sea, en esta sociedad moderna la mercancía lo es todo, ¿no? Es el alfa y el omega de la sociedad. Es todo lo que, todo lo que gira, ¿no? O sea, el mundo gira alrededor de la mercancía. Por supuesto que hay zonas de resistencia, por supuesto que hay zonas donde podría haber ciertos elementos donde se puede poner en énfasis la cuestión de detener el ascenso del capitalismo, pero en gran parte del mundo y en gran parte de los países, la mercancía sigue siendo la ama y la señora de este momento histórico. Entonces, sin mercancías no existe burguesía. Sin mercancías no existe capitalismo. Entonces, por eso el núcleo central del estudio de Marx siempre va a ser la mercancía. Nunca va a dejar de lado la mercancía como el sistema o el corazón o la parte más pequeñita, ¿no? Dicen por ahí la monada, ¿no? Bueno, la cosa más pequeñita del sistema capitalista es la mercancía, ¿no? La mercancía es la célula del sistema y sobre la mercancía gira todo el proceso, ¿no? Es el alfa y el omega del capitalismo, ¿no? Entonces, es un elemento que también me parece muy importante ponerlo en el centro, estar dentro del debate histórico, Porque lo que se pone en el contexto es el mundo, ¿no? Visto desde el ojo de las mercancías. Todo se va a convertir en mercancías o todo va a ser proclive a convertirse en mercancías. Es algo que me parece muy interesante en el orden del día y cómo esto puede desarrollar técnicas o tendencias muy importantes para el futuro de los estudios del marxismo, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta esa tendencia histórica en donde las mercancías lo gobiernan todo. Después comenta el autor, ¿no?, que la mercancía se destina al intercambio, ¿no? Esa sería la característica de una mercancía. Un objeto pues, puede producirse y puede consumirse, pero si no se lleva al intercambio, no es mercancía. El objetivo de que algo sea mercancía, si la diferencia entre un producto y una mercancía, es que el producto es el resultado del esfuerzo del trabajo junto con la mercancía, pero el producto no es mercancía porque no se destinaría al intercambio, ¿no? Y las mercancías son mercancías porque se destinan al intercambio, o sea, se están movilizando en el mercado. Entonces ese carácter me parece que es muy importante en donde todo se pone en el centro, porque la intención de Kautsky es poner en el centro la cuestión de que las mercancías están dentro de un marco económico y político y cultural que se llama mercado. Entonces tiene que estar intercambiándose permanentemente. Esto es muy importante, ¿no? O sea, el mercado también lo es todo hoy en día en el sistema capitalista. O sea, tanta defensa al libre mercado, tanta defensa a las teorías que se alzan o que se ponen en el centro con los grandes órdenes, con los grandes órdenes, pues bueno, solamente nos llevan a pensar que hay un elemento muy, muy, muy importante. Y cómo el intercambio se vuelve un eje central en el sistema mercantil. El otro elemento que me parece muy importante es el carácter mercantil, es social, ¿no? Es decir, las mercancías son mercancías porque hay una actividad social atrás de ellas. Y eso también es muy interesante en la obra de Kautsky, porque la obra de Kautsky parece ser que eso no existe, ¿no? O sea, como que parece ser que en la obra de Kautsky el carácter mercantil queda totalmente aislado. Entonces ahí tenemos un elemento que me parece muy complicado, muy difícil, o sea, con sus propias complicaciones, pero que me parece en términos generales que es muy interesante porque el carácter mercantil no puede obviar la forma social en cómo se conecta la sociedad capitalista, ¿no? Y que en todo caso, pues es lo social lo que impera permanentemente. Y después, por supuesto, ¿no? Este tema que me parece muy importante en términos generales, ¿no? O sea, cómo la mercancía está dentro de una frontera histórica, ¿no? Que es el otro elemento. O sea, si la forma mercantil es una forma social, pues también la forma mercantil es una forma histórica, ¿no? Y esa forma histórica determina a la forma mercantil. Entonces, la mercancía no aparece como si fuera algo eterno, o como si fuera algo humano, o como si Dios la haya puesto ahí y ya estuviera, ¿no? Sino que la sociedad mercantil o la producción de mercancías sigue un curso específicamente histórico y que ese curso va determinando de alguna manera las fronteras en las cuales se tiene que circunscribir la producción capitalista. Entonces ese elemento me parece que tampoco lo podemos dejar de lado, ¿no? Tampoco lo podemos ahí poner como si no fuera cierto, porque lo que pone en el centro es que la forma histórica cuenta y cuenta muchísimo, ¿no? O sea, esa forma histórica que hoy le conocemos como capitalismo, pues produce mercancías, ¿no? Habría otras zonas o habría otras formas que no lo harían, sin lugar a dudas. Pero esta zona sí es una zona que puede desarrollar de alguna manera esa producción específicamente capitalista y que entonces pues la producción de mercancías se vuelve en el corazón mismo. Entonces, aquí Kautsky pone otra vez en el centro, ¿no? Mirar a la forma histórica, ¿no? Mirar el momento en el cual estamos construyéndonos y desde ahí poder sentenciar por qué la producción de mercancías tiene una condición social. Que eso es lo que quiere recuperar de Marx, ¿no? O sea, Marx no es un economista del clásico, ¿no? O un clásico economista del siglo XIX, del siglo XVIII, de la burguesía, que quiere verlo todo en una abstracción, ¿no? Absorbidos y vencidos ante el fetichismo de la mercancía, sino que quiere construir una forma en donde la historia también pueda generar condiciones de explicar por qué se producen mercancías. Es un elemento que me parece también muy importante no dejarlo de lado. Y bueno, como ya lo hemos comentado anteriormente, bueno, pues la mercancía se vuelve en la forma hegemónica en el mundo, ¿no? O sea, las mercancías se van a volver en estos guardianes del orden, en estos promotores de la civilización, en estos inversionistas del desarrollo, ¿no? O sea, es decir, la mercancía va a jugar un papel muy importante en la concepción del mundo burgués, ¿no? Allí donde existan mercancías, allí habrá, por supuesto, de alguna manera, condiciones históricas para poder producir elementos hacia el futuro. Entonces, según la narrativa mercantil capitalista, las mercancías lo son todo. En un mundo donde no existen mercancías, pues no hay civilización, ¿no? Entonces la civilización queda mercantilizada, el progreso queda mercantilizado, el desarrollo, la modernidad quedan mercantilizadas, porque todas esas palabras co no cobran sentido si no entendemos, sin lugar a dudas, el concepto de mercancías. Yo creo que ese es la gran traición que después va a comentar muchísimo Bolívar Echeverría del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo hace una promesa invaluable, que es que podamos construir el reino de la libertad en el planeta Tierra, con todas las fuerzas productivas técnicas que nos acompañan, con todo el desarrollo de la tecnología, con todo el desarrollo de la ciencia, ¿no? Con todo el desarrollo de la propia cultura, ¿no? De la sociedad. Podríamos tener las condiciones para poder llegar a un mundo mejor, pero no lo hacemos, y no lo hacemos porque la misma sociedad pone un freno de mano cuando basa todas esas grandes bondades del sistema de la sociedad, las funda bajo la sociedad mercantil. Entonces, todo aquello que tanto amamos y que tanto aspiramos, ¿no? Queda soldado bajo la figura de las mercancías, ¿no? O sea, nadie podría dudar, por ejemplo, de Twitter o lo que conocemos como X, ¿no? O sea, X es una plataforma única, junto con YouTube, junto con Facebook, junto con, bueno, el mismo Telegram, el mismo WhatsApp en Latinoamérica o en México parece que cobra mucho más importancia. Pero realmente, cuando uno observa, por ejemplo, el caso de Facebook, de YouTube y del mismo X, ¿no? O sea, tienen cosas muy bonitas, muy interesantes de cómo une a las personas a nivel mundial, pero tiene un pequeño error, que todo eso se va absorbiendo cada vez más a la forma mercantil. Y entonces todo eso cobra relevancia en tanto existan mercancías. Pasa lo mismo hoy en día, ¿no? O sea, todo el desarrollo urbano, las grandes avenidas que se construyen en el neoliberalismo. O sea, aquellos que digan que el neoliberalismo no hizo nada por la civilización, o que el neoliberalismo fue una serie de una larga noche en donde no hubo progreso, no hubo absolutamente nada, me parece que es bastante banal, reduccionista, ¿no? El neoliberalismo se insertó en una forma histórica donde hubo una gran inversión para poder producir grandes zonas de desarrollo, pero esas zonas de desarrollo estaban vencidas al sistema capitalista y a la forma mercantil. Sí, las mercancías eran las dueñas, o estaba pensado todo ese desarrollo, esa civilización, estaba pensado para las mercancías. Eso es lo que menciona Carlos Marx cuando dice es que se ha vuelto hegemónica la sociedad capitalista, ¿no? O sea, lo que está diciendo en términos generales Kautsky es que todos vivimos para las mercancías. O sea, las mercancías son aquellas las que dominan, las que nos imponen los momentos históricos, Y entonces observamos de alguna manera todo este mundo gobernado por mercancías. Eso pasa muchísimo, la verdad, ¿no? O sea, hoy en día no somos nada si no tenemos mercancías, no somos nada si no somos hasta mercancías, ¿no? Nos tenemos que mercantilizar para vender nuestra fuerza creadora y entonces obtener un ingreso para poder comprar cosas, ¿no? Es algo muy interesante. Estaba escuchando a un, ya no me acuerdo cómo se llama, uno de los integrantes de Fobia, que le mencionaba, ¿no? Oye, tú que, yo veo que ya tiene más de 50 años, ¿no? Pero no sabía decirlo. Pero le preguntan en una entrevista, oye, tú, ¿te gustaría ser papá? Y él responde, bueno, pues cuando era joven, no. Dice, hoy, y recompone, ¿no? Dice, hoy, ya cuando recompone menciona, pues bueno, me han dicho que estoy loco porque pues ya estoy viejo y entonces no voy a poder jugar fútbol con mis hijos. Y decía este personaje, dice, bueno, pero también habría que reconocer que si cuando yo estuviera, cuando yo era joven, tampoco iba a poder jugar con mis hijos. Porque en esta sociedad, y aquí podríamos extender el comentario, aunque después se sale por la tangente esta entrevista, pero podríamos reflexionar como punto de encontre con lo que estamos haciendo aquí, pues que tiene razón, ¿no? A veces se dice, ¿no? Que pues, necesitamos ser, ¿no? O sea, que cuando eres joven, aprovecha, ¿no? Vive, tal y tal y tal. Y ya cuando estás viejo, pues quieres vivir, bueno, pues el problema es por qué no vives cuando estás joven y por qué cuando estás mucho más longevo, quieres vivir. Pues porque en la juventud te insertan en un proceso donde tú tienes que explotar abiertamente. Y cuando el sistema capitalista ya no te quiere, ya no, y ya te saca como si fueras un animal, ¿no? Que apestas la fábrica, entonces bueno, pues ya al tener más tiempo, quieres hacerlo todo ese proceso. Pero lo que es claro y lo que es evidente es que bajo esta sociedad capitalista el mundo se va en el mundo de las mercancías, ¿no? Porque además la vida, el juego, los momentos, pues siempre está dentro de esa estructura de las mercancías. Entonces, bueno, creo que es un elemento también muy, muy, muy importante en donde todos tenemos que conllevar de alguna manera hacia ciertos procesos que nos parecen potentes, que nos parecen necesarios de alguna manera, poner en el contexto del cual estamos hablando. Después el texto, ¿no? Como tiene una característica muy importante, empieza a hablar de lo que se va a llamar otras formas de producción, ¿no? Y esta parte me parece que es la más interesante porque aporta ciertos elementos que me parecen muy necesarios para poder indagar la importancia del mundo mercantil. En primer punto menciona que la producción, ¿no? La producción social no capitalista tiene un carácter social, ¿no? Es decir, o toda producción tiene un carácter social. Esta idea de, no sé, de los individuos que solitos pueden, que no necesitas a ninguna persona al lado tuyo, que no sé, tipo Rambo, que además Rambo es una expresión muy importante de lo que se va a llamar el individualismo metodológico, ¿no? Esa es una persona, principalmente la 2 y la 3, que bueno, al final de cuentas son las que valen la pena, porque ya luego hay otras que salieron después que sencillamente no sé qué pasó por la cabeza de Silvestre Stallone para querer hacer algo así. Pero en el caso de las primeras, de las 2 y la 3, ¿no? Cuando va a Vietnam, principalmente en la 2, cuando tiene que ir a rescatar a ciertos soldados estadounidenses que pues, están bajo las órdenes. O están secuestrados bajo el orden de los guerrilleros vietnamitas. Bueno, pues este Rambo se muestra como el super gringo, ¿no? ¿No? O sea, sale, va, se entra a las a la zona sin ningún problema de los vietnamitas, logra sacar a una persona, la lleva hacia el punto de encuentro, en el punto de encuentro me lo traicionan, después una mujer vietnamita lo ayuda y la matan a la mujer vietnamita y entonces Rambo se enoja y pues ya, entonces no solamente salva a sus conciudadanos, sino que también venga a la mujer vietnamita, ¿no? Entonces, algo curioso, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, los que andaban matando y violando mujeres en Vietnam, pues eran los gringos, no eran los, no era, pero ahí parece que hay un error o hay una disputa por la narrativa, ¿no? De que en las películas parece que los gringos eran los salvadores. Hay otra película que se llama Las Lágrimas del Sol, ¿no? Que es igualita, ¿no? Las calles Bruce Willis, ¿no? Y la escena pues está dentro de África. Ya no me acuerdo qué país de África es, ¿no? Pero pues, es un país de África que está tomado por grupos guerrilleros en África, en el continente. Entonces hay una escena donde, que es lo mismo, ¿no? O sea, pues el Bruce Willis va por una doctora. Y entonces resulta que esta doctora pues se pone necia, ¿no? Pues que no se va porque pues aquí con sus negritos, diríamos para ahí, ¿no? Con sus morenitos, con sus africanitos, vamos a ponerle, ¿no? Con sus africanitos. No, pues hace un berrinche. A lo cual yo diría, pues cuando un soldado le va a preguntar a alguien que la va a salvar de algo, de una dictadura, que le va a preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir? ¿No? Bueno, pues resulta que se hace ahí el drama y es algo bastante curioso, ¿no? Porque los soldados se quedan en el piso o en el terreno para meter a los africanitos para que se los lleven allá a la zona de resguardo en África, y ellos pues tienen que ir con otro grupo, ¿no? Muy específico, cruzar la tierra, cruzar las líneas enemigas o la selva en el continente, y atrás vienen los soldados negros, ¿no? O los soldados africanos, los guerrilleros africanos. Entonces hay una escena en esa travesía donde otra vez, ¿no? Hay una zona ocupada y entonces los guerrilleros africanos están violando a sus conciudadanas. Y bueno, pues llega el americano o el estadounidense, totalmente liberando del patriarcado opresor de los guerrilleros africanos, a las mujeres. Volvamos a lo mismo, ¿no? O sea, hasta donde yo tengo entendido, es Estados Unidos el que hace esas chingaderas, ¿no? Pero bueno. Pero todo esto venía a la cuestión de la construcción de lo que se va a llamar el individualismo metodológico. Y que en todo caso, las lecciones que nos da los otros modos de producción social es que la producción tiene un carácter social. O sea, si los sujetos productores tienen que unirse para producir valores de uso. Y el segundo elemento es que la producción está al servicio de la vida, que es otro tema muy interesante, ¿no? Porque otra vez, en estas dimensiones de los guerrilleros, por ejemplo, el tema de Vietnam o el tema de los guerrilleros en las zonas de África, es algo muy interesante porque se combina o se desvía en la propaganda burguesa. La propaganda burguesa diría, Vietnam, o sea, las guerrillas de Vietnam y los guerrilleros de Vietnam y los guerrilleros de África son autoritarios y destruyen todo a su paso. Y los gringos son los que traen la democracia, la libertad y todos los valores importantes. Pero cuando nosotros leemos la historia a contrapelo desde esta visión de la producción al servicio de la vida, nos damos cuenta que esto es al revés, ¿no? Que los americanos, que Estados Unidos, que están al servicio de las mercancías, producen una sociedad tan ática, y por el otro lado los guerrilleros, los que están en contra de la modernidad del siglo XIX o del siglo XX, están al servicio de la vida, ¿no? Porque lo que ellos quieren es recuperar los fundamentos históricos en los cuales parte su civilización, su historia misma. Entonces, es otro elemento muy importante, ¿no? O sea, la lectura de la guerrilla, principalmente Vietnam, en la misma esta África del Norte. Ahora, habría que decir ahí si no hay películas de Hollywood sobre Tomás Sankara. Sería muy interesante ver cómo es que Hollywood habla sobre ese personaje. Porque pues, los que ya más o menos le entramos a este debate de las guerrillas, los grupos marxistas guerrilleros, pues conocemos más o menos cómo se forma el proceso. Pero pues hay mucha gente que no conoce que no conoce a Tomás Sankara. Y entonces, si su primera referencia fuera Hollywood, ¿cómo Hollywood lo podría retratar? Que además es interesante también ahí cómo no tratas igual, por ejemplo, a Mandela que a Sankara, ¿no? O sea, sí hay una pequeña diferencia entre ambos, ¿no? Quién sabe por qué, pero bueno, sí la hay. Entonces, bueno, entonces otro elemento de la producción no capitalista es que la producción debe estar al servicio de la vida, ¿no? Y por supuesto, las relaciones dependen del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, ¿no? Pues, también es importante. No es lo mismo producir con un arado, no es lo mismo que producir con con una pala, con un arbolito, con una rama, sino o con un tractor. Las fuerzas productivas técnicas sí modifican y sí ayudan muchísimo a producir mucho mejor. También otro elemento es, bueno, ya lo comentábamos, que el carácter social pues tiene que ver con la cooperación. O sea, los hombres y las mujeres se cooperan permanentemente para producir cosas. El plan, o sea, la producción de valores de uso debe de seguir un plan. Es interesante cómo solamente en el capitalismo el plan es no tener un plan, es la tasa de ganancia. Pero en todas las sociedades que se desarrollan fuera del capitalismo histórica y geográficamente, el plan en común es muy importante. O sea, qué producir, para qué producir, cómo producir. O sea, la organización democrática sobre la producción de valores de uso es muy importante, ¿no? Debe de haber un acuerdo, ¿no? También, o sea, el plan exige acuerdos generales de cómo se va a distribuir la riqueza, de cómo se va a repartir, bajo qué paradigmas, ¿no? O sea, esta planificación económica viene desde el socialismo, desde el comunismo primitivo. Cosa curiosa, ¿no? Todos dicen, no, pues es que la planificación económica la integró Keynes. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque hasta donde todos sabemos, la planificación económica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ha sido el eje central de cómo opera la economía en el mundo. Solamente el intercambio o el mercado burgués ha cambiado un poco la orientación de esa planificación y que ahí ya no se basa en planes ni en acuerdos, sino se basa en las famosas curvas de la oferta y la demanda. También me parece que es muy importante. Y por supuesto, ¿no? El tema de que la propiedad de la tierra es social, ¿no? En las formas primitivas, la propiedad social es lo que imperaba y la propiedad privada era casi nula. Si no es que en un primer momento nula y después era casi nula. La propiedad privada como eje central se masificó en el mundo a partir del siglo XVI, principalmente. Y donde toma su relevancia es el siglo XIX. Entonces, es donde ya se vuelve la forma hegemónica, pero en términos generales, la propiedad de la tierra es social en el mundo de las mercancías. Entonces, bueno, pues esos elementos me parece que son muy importantes que los tengamos en mente, que no los perdamos de vista. Y finalmente, el último punto tiene que ver con el excedente, ¿no? Es decir, bajo estos elementos, pues tenemos en cuenta que el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas incrementa la productividad, que la productividad aumenta el excedente y que el excedente se intercambia con otras comunidades y ahí nace la mercancía. Entonces, la mercancía es una forma que aparece en el propio seno del socialismo, del comunismo primitivo, pero que su punto de partida tiene que ver con el excedente. Para que existan mercancías, tiene que existir una producción tan alta que te genere cosas que no vas a consumir y para que las puedas cambiar, ¿no? Entonces, de hecho, la propia mercancía exige en algún momento que se vea que el comunismo primitivo tiene un límite histórico. Y el límite histórico es que el comunismo primitivo no puede avanzar sobre los desarrollos de las fuerzas productivas técnicas bajo sus propias leyes. Entonces el excedente le pone un límite al comunismo primitivo y por ende aparece la figura de la mercancía y entonces podemos pensar que desde ahí aparece el punto central que es el inicio de la forma mercantil simple y finalmente que va a culminar en el siglo XVI-XIX con la construcción del capitalismo, ¿no? Entonces, todo eso me parece que es muy importante, que no lo perdamos de vista. Entonces, pues estos serían creo que los elementos más importantes del texto de Kautsky sobre la mercancía, en donde podríamos poner como punto de final, ¿no? Algunas conclusiones, tres conclusiones. El primer elemento tendría que ver con que los productos en las mercancías, ¿no? Asumen un carácter humano, o sea que la diferencia entre la forma no capitalista y la forma capitalista de producción de mercancías, estas asumen un carácter humano, es decir, las mercancías cobran vida, eso lo vamos a ver yo creo que mucho más en otros momentos. El otro elemento es que los humanos asumen un carácter mercantil, los seres humanos se mueven como cosas, ya no son personas, sino son cosas. Y finalmente, las relaciones sociales aparecen como relaciones entre objetos, ¿no? Entonces ya no nos relacionamos como nosotros, con nosotros, desde nuestra humanidad, sino utilizamos a las mercancías para que ellas lo hagan por nosotros. Entonces, estos elementos no hay que perderlos de vista, los vamos a ir desarrollando mucho más conforme vayamos avanzando el capítulo de Kautsky o los capítulos de Kautsky. Y bueno, yo creo que estos serían los elementos más importantes para tejer un punto de arranque en el tema de la mercancía y la economía política desde Kautsky, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, lo hace bastante, bastante ameno y creo que ahí estarían las grandes o sus aportaciones. Por lo demás, bueno, agradecerles a los compas por habernos escuchado el día de hoy y bueno, pues les mandamos un abrazote a todos y a todas. Y como dirían allá en mi pueblo, hasta la victoria siempre.